Buenos días, estimados compañeros, los saludo desde acá, desde Gualmapu, territorio mapuche. Naturalmente, estos días tienen que ver con la próxima elección presidencial acá en Chile, es el famoso balotaje, que se enfrenta, digamos, candidato oficialista como es Alejandro Guillier, y el candidato de la derecha y de la extrema derecha, que es el expresidente Sebastián Piñera. Son dos visiones totalmente contrapuestas, ¿no es cierto?, que tiene que ver con varias políticas sociales, pero principalmente en lo que tiene que ver con nuestra situación como pueblo originario, y es donde hay que poner el foco. No hay gran diferencia en los planteamientos. De hecho, en los últimos debates que han habido entre los candidatos, bueno, la mención a los pueblos originarios es casi nula. El único candidato que ha salido como a hacer campaña con el tema de los pueblos originarios ha sido Alejandro Guillier, prometiendo reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. Recordemos que son solo seis pueblos originarios que reconoce la ley indígena, que es muy muy básica, que viene heredada del primer gobierno después de dictadura, que es el gobierno de Patricio Aylwin, donde se creó una ley, donde también hubo promesa, digamos, de reconocimiento en la época de campaña, en el plebiscito del sí y el no ante la dictadura. Finalmente quedó una ley que es muy, muy básica, ¿no?, que tiene que ver básicamente con el tema de las tierras, el título de propiedad, pero no hay ningún resguardo mayor sobre eso, y el tema cultural, pero desde la visión más folclórica, digamos, del tema de la cultura. Desde ahí las organizaciones mapuches y las comunidades mapuches, sus autoridades tradicionales como Loncomach, han venido planteando la necesidad de un reconocimiento mucho más profundo, reconocimiento más político, con el tema de los derechos, ¿no? Después los gobiernos de la Concertación, principalmente en los gobiernos de Michelle Bachelet, hubieron algún tipo de avance, y por ejemplo la ratificación del convenio 169, pero que tampoco, digamos, significa un gran avance, porque se tardó mucho en la ratificación de este convenio. Recordemos que el convenio viene del año 1989, la declaración, y Chile recién en el año 2008 ratifica este convenio, ¿no? Y con un sinnúmero de modificaciones, adecuándolas a las leyes del Estado chileno, que recordemos que la Constitución chilena viene de la época de la dictadura, ¿no? Entonces no ha significado mayor avance con respecto a los derechos de los pueblos originarios. Entonces, digamos, llama la atención que el candidato Alejandro Guillier, que es justamente de este conglomerado político que es de la nueva mayoría, ex Concertación, hoy también plantea la necesidad, digamos, de avanzar a un reconocimiento político mayor, ¿no? Sin duda que también hay suspicacia del lado nuestro, porque, digamos, estas promesas generalmente en elecciones aparecen, pero después se diluyen al momento de llegar a los gobiernos, se diluyen y finalmente termina primando la necesidad de un modelo económico, digamos, chileno neoliberal, por sobre los derechos fundamentales de nosotros los pueblos originarios. Pero, digamos, también hay un reconocimiento de parte de las organizaciones mapuches, de sectores de organizaciones mapuches, que con un nuevo gobierno de Sebastián Piñera significaría un gran retroceso hacia las políticas sociales en general y las políticas sociales hacia el pueblo mapuche en particular, ¿no? Es por eso que en estos últimos días, digamos, muchas organizaciones han salido a reconocer su apoyo a la candidatura de Alejandro Guillier, como la Asociación de Alcaldes en Municipios, Alcaldes Mapuches, y otras organizaciones cercanas, digamos, a la política de la nueva mayoría. Así que hay que estar a la espera. Las elecciones van a ser el próximo domingo, y ahí ya domingo por la noche se sabrá qué gobierno se tendrá, ¿no? Para los próximos 4 años. Si es que se avanza en términos de los reconocimientos, como lo plantea el conglomerado de Alejandro Guillier, o si finalmente se impone, digamos, la política de criminalización y persecución judicial, policial, que propone la extrema derecha y la derecha, ¿no? Como con la candidatura de Sebastián Piñera. Esa es la situación, y por supuesto que estaremos atentos a lo que vaya a pasar y estaremos también comentando este balotaje del domingo en la próxima semana. Un abrazo, Peucayali, y nos estamos hablando.